soy feliz, feliz, feliz, libre del mal. Salvo por gracia en Cristo y un cambio en mí. Aleluya, por fe, fe, fe, soy salvo aquí. Soy feliz con mi Cristo, quien me ama a mí, sostiene mi fe.